mondo. Io se naio millenario, e bronzeavo marinero, e l'esencia del tu sol. Los regalo para siempre aquel dominio, que preserva en su destino nuestra hermana nacional. Escenario milenario de bronceados mares.